Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Elio Ramiro Soria, también conocido como el Chango Soria, vecino de San Martín de los Andes, docente y músico y también ex concejal. Muy buenos días, Chango. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Laura y Adriano, muy buenos días para ustedes también, por cierto. Buen día, Chango. ¿Cómo va? Estamos ahí. Bien, bien. Ocurriendo. Bienvenido al aire de la radio nuevamente. Les agradezco, la verdad que soy un escucha devoto. Si no los escucho es porque estoy haciendo algo afuera de mi casa. Está muy bien. Gracias, Chango, gracias. Me alegro muchísimo que ustedes le están dando realmente valor, importancia, trascendencia y alegría a esto de recordar que hace 40 años salíamos de una de las páginas más horrendas de nuestra historia y que comenzábamos esto que todavía está en construcción, que llamamos democracia, ¿no? Chango, justamente por eso te llamábamos, para ver cómo se vivió eso acá, en San Martín. ¿Cómo lo viviste vos, por ejemplo, estos 40 años? Para que no quede una cifra vacía. Está. Yo, para mí fue una gran alegría y a pesar de que era, digamos, yo estaba en otra creencia o en otra agrupación partidaria, me pareció fantástico porque habiendo escuchado los discursos previos a aquella elección histórica, encontraba que la persona más con un discurso más cierto, más coherente y más realista era Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Y entonces, para mí eso fue un hecho realmente importantísimo, valiosísimo, y de lo más grande que nos ha pasado por la historia de los argentinos, ¿no? Independientemente de que alguien lo haya votado o no Alfonsín, este día, a la noche, lo estaba festejando todo el mundo, ¿no? Sí, lo creo. Todos, porque a pesar de que mucha gente no estaba tan enterada o no le interesaba tanto, estábamos viviendo, es decir, horas de horror en las que ocurrieron todas las desgracias que tuvieron que ver con este régimen militar que asoló el país y destruyó vidas, obras, y nos sumió en una noche de incertidumbre, tan larga y tan terrible, ¿no? Tan larga y tan terrible que fueron 7 años, que fue menos incluso que otros países en la región. Sí, desde ya, eso es así. Pero bueno, esto era algo que estaba en toda América prácticamente, se puede decir, porque en muchos países estábamos atados, sujetos a esta ola demoníaca de gobiernos militares, de intervenciones militares en cada uno de los países que pasaron por esta historia, ¿no? Viniendo de esta palabra de vos, que además de tu cuestión cívica, porque vos fuiste concejal y demás, estamos ahora en un nuevo tránsito electoral que se va a definir el 19 de octubre, y hay mucha gente que esto no había nacido cuando habían sido estas elecciones, y en el medio hay discursos que niegan todo lo que pasó antes o que le sacan el precio, le bajan el precio a la democracia. ¿Cómo se le habla desde una cuestión docente a todas esas personas? Bueno, a ver, creo que nos ocurre, digamos, como comunidad, ¿no? No digo solamente comunidad local, sino comunidad nacional también, que tenemos algunas dificultades con la memoria, ¿no? Por un lado, y por otro lado, quizás la generación o las generaciones que vinieron a partir, después de los gobiernos militares, no hemos logrado, digamos, superar esta etapa en la que podamos reconocer que después de haber pasado por aquello, tengamos que construir un régimen democrático de acuerdo a lo que se supone son los cánones de la democracia, ¿no? Entonces, creo que en este momento, de a rato me parece que estamos volviendo a 1810, porque entonces, en aquel tiempo, los saavedristas y los modernistas. Y ahora que queda otra vez como que lo de que llegaron tres agrupaciones políticas tras las PASO, ya ahora se aclara el panorama y resulta que volvemos a lo mismo, es decir, estamos en dos situaciones o en dos planteos ideológicos bastante diferentes, bastante distintos, uno enlazado con una historia bastante lamentable, desgraciada, y los otros, bueno, tratando de salvar lo que se pueda salvar de lo que se ha conseguido en los 40 años de democracia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay logros, y qué logros, Dios mío, es decir, hay cosas importantísimas que se han conseguido, que se han construido, que se han ganado en los 40 años, así como hay otras cosas que están faltando, otras cosas que son deudas de la democracia, ¿no? Porque en eso hay que decirlo, hubo grandes logros, pero también hay deudas que alguna vez se tendrán que cubrir, se tendrán que solucionar, ¿no? Se tendrán que convertir en realidades que le valgan a toda la comunidad del país, ¿no? Entonces, hay una, nos queda esta disyuntiva, es decir, yo digo, cuando me preguntaban muchos de los cercanos, cuando tenía que elegir en las pasos, ¿cómo va a ser su voto? Mi voto, a ver, mi voto, no sé hasta qué punto es positivo, porque lo que voy a hacer es votar en contra de, voy a votar en contra de, entonces no es como que puedo decir, voto por lo que realmente siento, pienso y quiero, desde el punto de vista de la política en ese momento. Y eso es muy terrible, porque eso quiere decir que algo está fallando ahí, algo no funciona. Si tengo que votar en contra de, en lugar de decir voy a votar a favor de... Sí, con respecto a eso, el otro día leía una persona que decía que iba a tener un voto conservador. Y decía que era para conservar algunos derechos todavía. Ah, bueno. Qué bueno, buenísimo. Pero para tratar de ver, viste, hay que hablar de eso que pasó y lo que pasó antes, ¿no? De estos 40 años que estamos festejando. Recordemos que era una dictadura más que decadente, que venía con una sociedad totalmente golpeada por también lo que ha sido la guerra de Malvinas, y ya a mediados del 83 se empezaba a soltar un poco, porque ya estaba totalmente mal y era insostenible incluso con la represión. Entonces empezaron a haber cosas. Por ejemplo, yo estoy cayendo ahora que se cumplieron hace unos meses 40 años de la primera presentación, que ni siquiera fue en democracia, de Zita Rosa en la Argentina. Sí, está, a ver si te puedo entender. Indudablemente, aquel momento fue un momento terrible, y lo previo, es decir, si nos remontamos a lo previo al tiempo militar, también estábamos en una situación crítica, en una situación realmente difícil, porque, digamos, era como que se estaba preparando todo para que ocurriera lo que ocurrió después. Es una impresión personal mía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este gran movimiento que fue... o que ha sido, que sigue siendo el peronismo, había más de una vertiente, por cierto, y había una vertiente terrible que enrolada prácticamente con lo que llamamos comúnmente el fascismo, ¿no es cierto? Sí, claro. De manera que, y en ese momento, esta parte, digamos, del movimiento peronista había tomado prácticamente las riendas de las decisiones gubernamentales, ¿no es cierto? Ahí hubo un momento crítico, y esto significó que fuera caldo propicio para que el poder, sumado con ese momento con el militarismo y con otros sectores de la vida nacional, pero digamos básicamente el poder que tiene sustentación económica más que nada, y más las influencias extrañas, porque en eso también aparece la influencia de otros poderes afuera del territorio, ¿no? En este caso, el poder del norte. Y todo se conjugó para que llegara este tiempo lamentable, terrible, tan cargado de dolor, de crímenes, de horrores, que fue el tiempo militar, ¿no? Totalmente, totalmente, y es imprescindible el tema de la memoria, ¿no? Porque mientras que no recordemos, peligramos de poder cometer los mismos errores. Claro, te cuento que hace poco tiempo, conversando con chicos de secundario, me daba con la noticia terrible, lamentable, de que en algunos casos, es decir, en algún colegio donde estos chicos concurrían, en historia no aparecía para nada todo lo que pasó en estos últimos años. Uh-huh. Es decir, se hizo un mapeo de la historia desde, qué sé yo, desde los pueblos antiguos o los pueblos originarios hasta llegar al tiempo de la democracia, pero sin pasar, como se debe pasar, por esta parte más terrible de la historia. Es decir, como que pasó eso y nada más, ¿no? Uh-huh. No, ni consecuencias, no hubo nada, como que no hubo, aparentemente fue, aparece este tema de los dos demonios y qué sé yo. Y profesores de historia gambeteando lo que debía ser contenido esencial en los programas de historia. Uh-huh. Porque si no, ¿a qué jugamos? ¿Para qué dejamos eso? ¿Que queremos borrar de un plumazo eso? No, no lo tuvieron, no pasaron, no se habló de este tema en las clases de historia en uno de los colegios secundarios. Entonces, vos decías recién, la memoria. Claro, ¿cómo va a funcionar la memoria si las nuevas generaciones no se enteran de todo lo que realmente pasó en aquel entonces, ¿no? Y tampoco podemos hacer cargo a las nuevas generaciones, porque el claro. Tema de transmitir la memoria no es justamente de las nuevas generaciones. Claro, claro. Entonces es muy terrible porque no tenemos este cuidado de la memoria en todos los órdenes de la vida. De esa manera, digamos, muchos de los que fueron a votar ahora no tienen noción de clara, cierta, amplia, profunda de todo aquello que hay algunos de estos candidatos que querían traerlo de vuelta y ponerlo sobre la mesa como si fuera una oferta macanuda. Y también es por eso, porque algunos apuestan a esa desmemoria que niegan los desaparecidos, o dicen que ahora hace poco la candidata vicepresidenta de La Libertad Avanza dijo que los radicales, con Alfonsín a la cabeza, están mintiendo desde hace 40 años. Bueno, es muy terrible. Algunos discursos que hemos escuchado ahora son francamente terribles, es decir, increíbles, que todavía se sigan sosteniendo como si tuvieran algo que ver con la verdad, ¿no? Y esto preocupa, ¿por qué? Porque mucha gente muerde este anzuelo, mucha gente cree que eso tiene algún viso de verdad, ¿no? Uh-huh. En una cosa, ya volviendo también, más que tiene que ver con estos 40 años, tiene que ver con esta nueva coyuntura electoral, esta nueva votación, como quiera decirle. En todo lo que se vio, más allá de que hay muchas críticas hacia los debates y demás, hubo una parte que prácticamente no se habló, que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo es esta ausencia y esta falta de peso en todas las propuestas? Tremendo lo que me dices, tremendo, realmente. Así vale la comparación. Uh-huh. Cuando están hablando en el caso de educación primaria y también secundaria, se habla de lo que está pasando con los déficits que se producen en cuanto a la enseñanza de los ramos, digamos, científicos, ¿no? Uh-huh. Los ramos esenciales, y solamente aparecen las matemáticas y la lengua. Uh-huh. Y entonces esto dice claramente que lo demás, lo que tiene que ver con las materias humanísticas, que así llamamos, lo que tiene que ver con las formas de la expresión, es decir, todo aquello que signifique que los alumnos, además de matemáticas y lengua, tienen conocimiento claro de la geografía en que viven y de todo lo que eso implica, incluyendo todo este mundo que nos planteamos de la necesidad de cuidar el ambiente, de lo ambiental, y dejando de lado también todo lo que tiene que ver con la formación por el arte, hace que ahora también haya candidatos que hablan de todo, menos de la educación, y menos de la salud, y menos de muchas otras cosas que son realmente importantes y trascendentes para todos, para todos. Entonces, hay candidatos que se han pasado despotricando contra los oponentes. En ningún momento apareció algo que se pareciera a una propuesta, a un proyecto, a un planteo de ideas. No, era la guerra. Es decir, a ver, ¿cómo hacemos para bajar a los otros para poder encumbrarnos nosotros, ¿no? Y es muy tremendo, porque no aparecieron programas, no aparecieron proyectos, no aparecieron propuestas que fueran abarcativas y que atendieran a todas las necesidades que se plantean en el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? No sé si te contesté. Sí, sí, sí. Es algo que es como que lo urgente supera lo importante. Está, está. Lo importante era voltear al otro o dejarlo afuera, liquidarlo y estar yo ahí adelante de todo, ¿no? Hay un spot que no sé por qué regla de tres lo repetían tres veces más que los otros spots de la campaña. Sí. No tengo la explicación, nadie me ha podido explicar. Aparentemente había como una bajada de línea que se produjo desde el comando electoral, el comando nacional, aparentemente. Mira. Pero hay que hacer bolsa, hay que reventar, hay que liquidar, en este caso al kirchnerismo, ¿no? Como podían haber dicho también de los otros partidos, ¿no? Sí, sí. Al final terminamos en lo mismo. No hubo propuesta, no hubo proyecto, no hubo plan de acción, no hubo ideas, ejes, no hubo algo que realmente uno pudiera escuchar o decir, qué bueno, está hablándonos de esto que es tan importante y tan trascendente para todos, ¿no? Bueno, por lo que estás diciendo, tu voto también va a ser conservador. Bueno, ahora es opción, ¿no? Están las dos cosas. Y uno piensa que, a ver, no sé si está tan contento con las cosas que uno está escuchando o lo que ve que puede ser el futuro. Pero uno, ¿no? A ver, no sé, va a parecer terrible lo que digo. Uno dice, bueno, me voy a quedar con lo que me promete algo que tiene que ver con lo que yo estoy deseando o queriendo. Lo otro, bueno, me parece la aparición de este personaje, yo para mí innombrable, me hace acordar a lo de Menem, que empezó la campaña en Mar del Plata y convenció a todo el mundo que él iba a hacer la revolución productiva, ¿no? Y se convirtió en un espadachín de lo peor que nos ha pasado a nosotros históricamente, ¿no? Hizo todo el desastre que hizo y regaló, vendió y comerció, negoció y se enriqueció junto con toda su caterva durante el tiempo que hizo la presidencia. Y fue tan terrible como mentiroso que los convenció a todos para que lo votaran por segunda vez y casi lo votan por tercera también. No, claro, claro. El asunto es que tampoco aplica ahora el refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer, porque tampoco te dicen que son buenos, directamente te dicen que van a recortar en salud, en educación, en un montón de cosas que supuestamente que para la economía no tiene ningún tipo de valor. Está. Uy, Adriano, sí, realmente es así como lo estás diciendo, yo lo comparto, y como te digo, no creo que esta vez la gente se quede con lo peor, ¿no? A tratar de sacarnos de encima este pedazo último de la historia que a mí me pone loco, es decir, pensar que aparezca otro tipo mesiánico diciendo que nos va a hacer felices a todos. Bueno, por Dios, por Dios. Chango, bueno, como siempre, un gusto, un gusto. Para mí un gusto, por ahí no, no soy tan claro para expresar, porque son muchas cosas que se me amontonan. Y sí, pero a todos se nos amontonan. Que me abruman. No, ustedes son muy claros. Estoy de acuerdo con todo lo que han planteado hasta ahora en torno a esto que nos viene, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo seguimos y cómo nos encontramos en los próximos 40 años de este aniversario. Después no sé cómo vamos a hacer para enterarme, porque yo ya me parece que no voy a estar. Bueno, pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud nomás. Bueno, los felicito por la nueva impronta de toda la programación de la radio. Me está encantando. Y los aliento a seguir en esta trinchera. Chango, querido, muchísimas gracias por estos minutos con la radio y bueno, te esperamos en cualquier momento acá por los estudios para seguir hablando. Dale. Con mucho gusto. Dale, muchísimas. Les agradezco que me tengan en cuenta. Por favor, Chango. Y que me aguanten. Al revés también, Muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.